las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Termina un día en el que los agricultores han vuelto a salir a la calle, a las calles y carreteras de España, una nueva jornada que se ha saldado con 12 detenciones, más de 2.500 identificados y 733 denuncias administrativas. Hoy la concentración ha subido de tono, y más, que va a subir. Las protestas no han hecho más que empezar. Algunos de los tractores aparcados en el centro de Barcelona van a seguir allí toda la noche. Y a ello se suman los actos de mañana convocados en las principales, por los principales sindicatos agrarios. Marta Ruiz, buenas noches. Buenas noches. El campo quiere ser rentable y evitar la pérdida de explotaciones agrarias. 70.000 menos en la última década. Así, mañana las tractoradas de Asaja, Coac y Yupa recorrerán las carreteras de Ávila, Salamanca, Ciudad Real y Huesca. Primera jornada de un calendario de movilizaciones que se van a extender hasta final de mes y al que preceden las protestas espontáneas de los últimos días. Desde las organizaciones agrarias mayoritarias llaman a la unidad. Miguel Padilla, secretario general de Coac. Han jugado con las cosas de comer y eso ha provocado una ola de rabia e indignación que tiene que tener una respuesta urgente y contundente del gobierno español y la Unión Europea. Hasta 80.000 camioneros se han visto afectados por los cortes, según la patronal del transporte, y la de los supermercados confirma retrasos en sus centros logísticos. Y en el horizonte, el paro indefinido de la patronal minoritaria del transporte, que arranca el sábado en Madrid y al que se han sumado la plataforma agrícola 6F detrás de las movilizaciones de las últimas horas. Esta noche ha quedado visto para sentencia el juicio contra Dani Alves por la presunta violación a una chica en una discoteca de Barcelona. En la última sesión el futbolista ha insistido en que la relación fue consentida. COPE Barcelona, Víctor Navarro, buenas noches. Buenas noches, Ángel. El juicio ha finalizado tras 3 días de sesiones con la declaración de Dani Alves, en la que ha negado la violación, ha asegurado que fue consentido, que la denunciante no le pidió marcharse y que no hubo ninguna agresión. Lo ha explicado durante 23 minutos, donde ha roto a llorar. Su defensa ha pedido la absolución y, como medida alternativa, 1 año de cárcel y 50.000 euros de responsabilidad civil. Además, han pedido la libertad de Alves hasta que salga la sentencia. ¿He defendido la inocencia del señor Alves? Porque inocente y, consecuentemente, he pedido la libertad. Ahora tenemos que esperar la decisión del tribunal, simplemente que el señor Alves es inocente. En las conclusiones, la Fiscalía ha visto creíble la versión de la víctima, que tenía una lesión lateral de un impacto, según el informe forense, y que la declaración de Alves recae en contradicciones. La acusación se reafirma y pide la pena más grande para Dani Alves, 12 años de prisión por violación. Mañana va a ser un día importante en el Parlamento Europeo, donde se somete a votación una resolución sobre la injerencia rusa. El texto incluye una mención expresa a las conexiones del independentismo catalán con el Kremlin. Uno de los impulsores es el eurodiputado Javier Zarzalejos, con el que hemos hablado en esta linterna. Nos ha dicho que esto incomoda a los eurodiputados socialistas. Enorme incomodidad de los socialistas españoles ante sus propios colegas europeos, porque es muy difícil defender que hay una injerencia rusa inaceptable y, por tanto, pues en el curso de la negociación, pues han tenido que reconocer que lo que ha ocurrido en España y pues es grave. Y de hecho la resolución conecta a Carles Puigdemont y su entorno con esa investigación, anima y pide que esa investigación continúe y deplora los ataques que están sufriendo los jueces que están investigando estas injerencias rusas. Mientras tanto, aquí a Madrid llega mañana una delegación de la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa. Vienen con la misión de realizar un informe sobre la ley de amnistía. Para ello, se reunirán con diputados y senadores, pero también con expertos en derecho y con otros representantes institucionales. Maribel Sánchez. Serán los que aclaren si la amnistía que piden los independentistas pasa el filtro comunitario. Es verdad que su dictamen no es vinculante, pero si acaban creyendo que los delitos de corrupción o de terrorismo no se pueden amnistiar, supondrá, dicen a COPE desde el PP, un revés para Sánchez difícil de superar. De hecho, el propio Puigdemont les pidió su aval antes del referéndum de 2017 y no se lo dieron. Por eso han sido los de Feijóo los que solicitaron de forma urgente la visita a España de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, y los del PSOE los que han ido rechazando las entrevistas solicitadas por estos juristas y expertos comunitarios, como el portazo que les ha dado el letrado mayor del Congreso. Sí se verán con miembros del Centro de Estudios Constitucionales o con el presidente del Senado, Pedro Royán, del PP, que será el encargado de denunciar el ataque a la separación de poderes y la reforma de leyes que pretende hacer el gobierno para contentar al prófugo Puigdemont. Un día más continúa el goteo de cayucos a las costas canarias. El último ha desembarcado en Arguineguín con 68 personas a bordo. Muchos de los migrantes que están llegando en las últimas semanas parten desde Mauritania, a donde mañana viaja Pedro Sánchez con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ricardo Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Mauritania se ha convertido en un punto clave fuera de las fronteras de la Unión Europea. La llegada masiva de embarcaciones de migrantes a las costas de Canarias ha representado toda una llamada de atención. Por eso, Pedro Sánchez acude junto a Ursula von der Leyen al país africano con un explícito objetivo: el refuerzo de la cooperación a largo plazo. La visita conjunta pondrá sobre la mesa un paquete de fondos, cerca de 200 millones de euros, para abordar los desafíos de Mauritania, principalmente programas de desarrollo económico, incluidos los destinados al control migratorio. Según datos del gobierno, en 2023 se registraron casi 57.000 llegadas irregulares a España, un aumento del 82% respecto al año anterior, y el incremento ha sido significativo desde diciembre a causa de la inestabilidad en el Sahel. Ante este drama, resulta esencial la generación de oportunidades para la población mauritana. Atención a las noticias que llegan desde Venezuela. La candidata opositora María Corina Machado denuncia que más de un centenar de chavistas han asaltado un acto electoral en el que participaba ella misma. Los violentos han irrumpido con palos, a pedradas, hiriendo a varios asistentes. El equipo de seguridad de María Corina Machado ha tenido que evacuarla del lugar. Y un último apunte, de vuelta a España, nuevo golpe al tráfico de cocaína. La agencia tributaria, a través de vigilancia aduanera, se ha intervenido en Algeciras de 8 toneladas de droga en el interior de un contenedor, uno de los mayores alijos de la historia. Juan Baño. Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera trabajan estas horas en una operación que vuelve a marcar uno de los picos históricos en la incautación de cocaína en nuestro país. Ha sido en el puerto de Algeciras y, como nos confirman fuentes al tanto de las pesquisas, se ha incautado de unas 8 toneladas de droga escondida en el interior de un solo contenedor. Los narcotraficantes han utilizado un sistema novedoso con la esperanza de que iba a pasar desapercibido, nos dicen, pero no ha sido así. La coca, procedente de Sudamérica, con destino a Europa, iba alojada en una gran caja metálica. En este momento y a lo largo de las próximas horas se practican varias detenciones, dice nuestra fuente, relacionadas con el grupo criminal al que se venía siguiendo y que, como demuestra esta importante incautación, contaba con una extraordinaria organización y recursos. En 2023 se intervinieron en España 91 toneladas de droga frente a las 40 del anterior. Esta operación sería la tercera en relevancia en los últimos 5 años, con la singularidad de que es obra en exclusiva de los aduaneros de la agencia tributaria. Verás lo poco que cuesta hacer sonreír a un anciano. En España, casi 2 millones de personas sufren soledad no deseada. Casi la mitad de las personas que viven solas son mayores de 65 años. Son números del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada. En Corella, municipio de Navarra, quieren acabar con esta situación. Para ello, los voluntarios del grupo Biciclistas de Corella, del proyecto En Bicis Sin Edad, están utilizando la yayacleta. Ya verás, una silla de ruedas a la que han incorporado una bici. Esta noche le pone el lazo a la linterna Paloma Serrano con nuestra historia bonita y aventurera del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Fíjate, se trata de una iniciativa internacional sin ánimo de lucro que nació en Dinamarca en 2012. Hace 6 años llegó a Corella. La ciudad navarra era la cuarta en unirse a este proyecto en España. Su propósito es acabar con la soledad. Lo que se trata es de que estas personas que pueden estar en una residencia o que pueden vivir solas en su casa puedan seguir disfrutando de toda su ciudad, de todo el entorno, de sus vecinos y vecinas, pudiendo dar un paseo que se lo damos en unos triciclos adaptados, que es como una bicicleta, pero que delante tiene como un sillón donde sentamos a las personas mayores o que tienen movilidad reducida y las llevamos de paseo. Qué bueno. Es Cristina Gallo, cofundadora de En Bicis Sin Edad, en Corella. Los voluntarios y esos ancianos, montados en las yayacletas, recorren los lugares más emotivos para esos mayores. Se trata de que el piloto esté hablando con esas personas que lleva delante de paseo, conozca su historia, les haga rememorar cómo era esa ciudad que ellos conocieron en su época joven y poder recordar y hacer que esos cerebros también se activen, y solo con el hecho de pasar por aquellos lugares que conocieron cuando eran niñas o niños y que ahora han cambiado completamente, eso también les sirve para que su mente siga activa. Es fantástica. Bueno, bueno. Sí, que ver la imagen, imaginárnosla. Bueno, los paseos se hacen siempre que el tiempo acompaña, que lo permite. De esta forma pueden disfrutar plenamente de la experiencia. Para solicitarlos tienen que ponerse en contacto con la Residencia de Mayores de Corella, Hogar San José. También puedes llamarles directamente. Tienen una lista de personas que quieren pasear y el voluntariado, cuando dice que está disponible, pues viene habitualmente, sobre todo fines de semana, sábado y domingo, viene, mira quién se ha apuntado en la lista y les da ese paseo de una o dos horas por los alrededores de aquí, de Corella, de su ciudad. Pero también tenemos personas mayores particulares que viven en sus casas y que nos llaman y nos piden una salida. Carmen Bienzobas tiene 94 años. Cada trayecto lo disfruta como una niña. Para ella es más que una distracción. Me lo paso muy bien. Un día nos fuimos a un teatro, después nos fuimos otro día a otro concierto que era de la sexta generación. El proyecto me sirve pues para las cosas malas que he vivido, perdonar, pero no olvidar. 94 años tiene. Pues habla, que puede venir aquí a la radio. Pero vamos, a hacer la historia en mi lugar, se lo ponemos a ella. Vamos, divinamente. Bueno, los pasajeros de las yayacletas suelen ser personas mayores y con movilidad reducida. Para Carmen, además, es una forma de conocer gente nueva y socializar con las personas de su municipio. Fuimos a la estanca, vamos a la estanca, que hoy quieren llevarme también, al billar, por todo Corella, a dar una vuelta. Pues se pasa muy bien, porque verse por la gente, que conoces a mucha gente. Yo aquí llevo mucho tiempo, mi marido estuvo aquí 6 años, se murió aquí, mucha gente me conoce, de todo, muy bien, muy bien. Detrás de estos viajes, claro, están los pilotos, que no son otros que los voluntarios que durante el paseo conversan con ese anciano que estuvo solo. La charla le permite recordar los momentos más felices de su vida. Mila Gil es una de las más veteranas pilotos. Ha llevado a Carmen en más de una ocasión. Vamos teniendo unas pequeñas conversaciones en la medida que nos permite el medio y revivimos el pueblo antiguo, momentos históricos, acciones arquitectónicas, culturales, festivas, es todo, porque además para ellos es una motivación. Y esta historia tiene una segunda parte, porque cada conversación, mientras viajan, da lugar a un capítulo, así lo llaman. Bueno, estos capítulos se están recogiendo en un libro. Gonzalo Bermejo tiene 16 años y va a empezar a narrarlos. Ha superado el curso de formación y se acaba de estrenar como piloto de las yayacletas. Debería ser una actividad que debería ser más recurrida por todos los de España, ya que es increíble cómo dos generaciones tan diferentes pueden unirse, ¿no? Ya por vivencias, por pensamientos ideológicos, se pueden combinar solo con una maravillosa actividad como la yayacleta. De verdad que está reconfortante estar de paseo con las yayacletas, es como indescriptible, ¿sabes? Todos esos sentimientos, porque ya va más allá de hacer una actividad bondadosa como caridad, sino que, pero es que es como una nueva actividad para ellos. Yo no sé si serán los espárragos o los pimientos de la huerta de Corella, pero cómo la gente anciana y este chaval de 16 años. 16 años. Impresionante. ¿Sí? En Bicis Sin Edad se ofrece a los mayores la posibilidad de moverse sin esfuerzo, disfrutar de paisajes que han quedado grabados en su memoria. Una iniciativa con la que los ancianos solos pueden dejar de sentir la soledad no deseada. Un momento para disfrutar. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y aventurera del día. Gracias. Hasta mañana. Adiós. Chao, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan. ¿Qué tal, Ángel? El campo se ha levantado y los tractores han tomado nuestras autovías. El campo se ha levantado con la razón, con el argumento de vivir una situación angustiosa, pero sin orden y sin concierto. El campo se ha levantado porque no pueden más. La cosa viene de lejos, pero este gobierno no solo no lo ha solucionado, sino que lo está agravando. Dice el ministro más serio del gobierno, que es el de Agricultura, que la prueba de su compromiso es que ya han soltado 4.000 millones. Pero eso es no entender nada. Esos millones son parches y el campo necesita soluciones, planes de futuro, medidas que no los dejen atrás. Yo defiendo el Pacto Verde de la Unión Europea. Yo sí creo que hay un calentamiento global y que debemos minimizar el efecto nocivo de la acción del hombre sobre el planeta. Pero también defiendo, y esto es algo que nuestra ministra de Transición Ecológica no entiende, y tampoco los creyentes del cambio climático, que hay que hacerlo a un ritmo que no excluya a los sectores más desfavorecidos. La lucha contra el calentamiento global no puede ser la lucha de los más fuertes. Un ejemplo sencillo. El gobierno y Europa quieren que todos tengamos un coche eléctrico, pero olvidan que estos son más caros que los de combustión. ¿Saben cuál es la conclusión? Pues que los que tienen menos recursos se quedan con su coche viejo. El parque móvil de vehículos ha envejecido en los últimos años. Es un dato demoledor. Señores del gobierno, esto no va de millones, va de políticas y de justicia social. Y si los tractores salen a la calle es porque no pueden más. El campo tiene razón. Y en ese plan. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano. Este año todo sube. El pan, las verduras, los frescos y hasta los refrescos. Sube casi todo, pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE. Buques cisterna para llevar agua a Barcelona como consecuencia de la sequía, que ahora mismo afecta a una población de 6 millones de personas. No queda otra. 6 millones de personas que están ya desde hace unos cuantos días con restricciones. Esos barcos llegarán desde la desalinizadora de Sagunto en Valencia. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 16, 19, 20, 26 y 44. Soles 1 y 4. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garciacarrion.com. Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Qué pasa? Clara Marmán fue secuestrada por Hamás el pasado 7 de octubre. A los 53 días fue puesta en libertad junto a su sobrina y su hermana, pero su pareja y el hermano siguen retenidos por el grupo terrorista. Lo ha contado en Herrera en COPE. En el momento que nos despedimos, que fue muy doloroso, pensábamos que un poquito más van a terminar de liberar a mujeres y niños. 2-3 días van a pasar y nos vamos a reencontrar. Un testimonio. Así nos despedimos. Pero paz. Un testimonio que se puede escuchar completo en nuestra web en cope.es. Y un grupo de investigadores de la Universidad de Nueva York quieren que las inteligencias artificiales aprendan de forma como lo hacen los niños. En la sección de ciencia le hemos preguntado al divulgador Jorge Alcalde si eso es posible. En una de las teorías nos querían decir que los niños nacemos ya con un set de habilidades prácticamente inherentes que nos facilitan mucho aprender rápidamente lenguajes. Y esto es lo que se acaba de demostrar que no es así, que incluso una máquina en algún momento determinado podría simular esos pequeños procesos de aprendizaje, pero desde luego llegar a imitar la forma en la que un bebé humano aprende es absolutamente imposible. ¡Qué vértigo! Sí, totalmente. Y ahora entramos en lo que son los asuntos que afectan a los miembros del programa. José María Olmo es un tío grande de corazón y físicamente. También. Y Paloma es grande de corazón, pero más bien chiquitina de altura. Sobre todo a su lado. Sobre todo a su lado. Sí. Total, que se han sentado al lado de Olmo en la tertulia y casi se queda sin espacio. Hola, Palo. No me vuelvas a poner al lado de Chema, ¿eh? No. Porque se tira aquí y te pone una mesita auxiliar para que él trabaje con el micro. No deja espacio. ¿Tienes algo que decir, Olmo? Soy de espaldas anchas, pero... No, sí, de hueso ancho. De hueso ancho y de morro largo. Mucho. Esta mesa es muy pequeña. Ah, vale, verdad. Va a ser eso. Más pequeña que va a ser. Para ti, para volver a la tertulia. Pobrecita Paloma, está en una esquinita. No, pero si no se lo está diciendo a Paloma, está diciendo a otro. No, sí, lo sé, lo digo. Bueno. Porque para si Olmo ahora nos está escuchando de camino a casa, que para que se sienta mal. Para que se meta hoy en la cama con remordimientos, pensando, jolín, lo que le he hecho a Paloma. Si no, que no tenga problemas, si no va a volver a tener problemas con Paloma. Eso es. No. Bueno, un empleado de una multinacional envió 23 millones de euros tras una videollamada con su jefe, pero no lo era. Era una estafa con inteligencia artificial. John Uriarte ha intentado... Sí, historia es muy buena. Sobre todo porque si tú a mí me pides 23 millones de euros... Pero imagínate que con inteligencia artificial te mando un mensaje por WhatsApp, Silvia, no sé cuántos tal, y tú como eres tan solita, seguro que lo haces. Y resulta que es una trola. Pues podría ser. Cuidado, ¿eh? A ver si mañana no me llega un mensajito. Bueno, John Uriarte ha intentado traer pruebas de que tú precisamente no eres un replicante. Le voy a hacer una serie de preguntas. Relájese y contéstelas lo más sencillamente que pueda. Me parece la amenaza de un chulo absolutamente barrio bajero. Conteste las preguntas, por favor. Con ese tono, con esas pausas, nos repugna. Está viendo la televisión. De repente se da cuenta de que una avispa le sube por el brazo. No quiero echarme el pisto, yo mato avispas con el tenedor. Una pregunta más. Retuitégalo, eres macarra y un chulazo. Soy auténtico, tío. La máquina ha petado. No es inteligencia artificial, es luego inteligencia sublime. Muy bien. ¿Ves? Mata, ¿cómo es? Avispas con el tenedor. Es verdad que lo hago. Sí, no, si no digo que no. Si yo te he visto alguna vez detrás de una mosca en la redacción. No, pero eso no tiene mérito. Pero las avispas con un tenedor, menor, a mí, ¿no?, me lo enseñaron a hacer en las bodegas de Valduero, en Ribera. ¿Ah, sí? Duero. Sí. Y es verdad que funciona. Funciona. Algún día comiendo en algún sitio que hay una avispa, te voy a enseñar. Fenomenal, muy bien. Qué agradable, qué bonito. Qué bien, qué bonito. Luego va a ser. Con el tenedor sigues comiendo. Sigo comiendo, muy bien. La salsa y eso. Bueno, Julio César Herrero ha inventado una nueva forma de dar paso a los miembros del gobierno. ¿Que no sabes sus cargos? ¿Que son demasiados en una misma persona? Pues fácil, tira de música. Hola, Julius. ¿Qué pasa, gelote? ¿Qué pasa, princesa? Mira, hoy se lo va a llevar el ministro de... Presidencia, justicia, relaciones con los ¡Que solo tienen tres años! ¿Qué te ha parecido? Deberíamos darle paso siempre así, no, con esa musiquita de fondo. Pero es que hay otros ministerios que también tienen tres... Por eso te digo. ...carteras. Mira el de consumo de Garzón, que ha quedado para un directorcillo por pues, ahí. Pues la próxima vez te pondremos la musiquita para que le des paso igual. Bueno, Bolaños no está en la fachosfera, eso seguro. Pero los demás sí. No sé si en este equipo nos libramos alguno. No. Según tú, Ángel... No, porque de las 10 características, alguna cumplimos cumple todas, alguna. Todas, pero otros... Cumplen algunas. Mira, escúchame. ¿Quiénes forman somos parte de la fachosfera? Formamos parte de la fachosfera. ¿Quiénes están ahí dentro? ¿Por qué han llegado a ese lugar? Bueno, pues son dudas que respondes en el videoblog de hoy. ¿Tú con quién vas? ¿Con las fuerzas de seguridad o con las bestias de los CDR? Por ejemplo, ¿con quién? Sí, ¿no? Con las fuerzas de seguridad. ¡Fachosfera! Paloma, ¿a ti te gusta el zorras este? No, nada. ¡Fachosfera! ¿Ves? Nada. Pues ya está, nos has bautizado. Estoy rodeado. Bueno, si digo Antonio Mora, bueno, ya. Es el fundador del término. O sea, ya es. Bueno, mencionabas ahí el tema Zorra de Nebulosa. Es la canción que nos va a representar este año, ojito, ¿eh? Y en Eurovisión. Y no te gusta, nos lo has dejado. No sé por qué lo sabes. Súper claro. Ya sé que soy solo una zorra. Que que pensamos que esto es una mierda y que es una auténtica bastada y que es una denigración más a la mujer, todos... Espera, quítalo, es insoportable. Que sepas que todos, tú, el primero, formamos parte de la fachosfera. Pues nada. Entonces así se me ha entendido. Bueno, totalmente. ¿Sí? O sea, no... ¿Ves cómo no soy inteligencia artificial? No. ¿Cómo has dicho? Inteligencia... Sublime. Pura. Bueno. Innata. Para música sublime y pura, esta con la que nos vamos al partidazo, Scorpions, porque tal día como hoy hace 40 años, en 1984, publicaron el single Rock You Like a Hurricane. Así, para irse a la cama tranquilito, ¿no? Pues sí. Muy bien. Mañana más. ¿Hala? Adiós, Martín. Adiós, Espósito. Breaks out loud. Lust is in cages. It's all breaks loose. Just have to make it with someone I chose. face and calm down. Last night was shaking and pretty loud. My pain is burning, it scratches my skin. So what is wrong with ha llegado de Paul, ya se